Asociación Contarte. Escucha lo que escribo. No te confundas, desengáñate. No es que nadie entienda, es que nadie quiere entender. Nadie quiere entender, solo quieren despreocuparse. No quieren profundizar, quieren sonreír y largarse, posar para la foto. No quieren escuchar tus problemas, quieren vivir en su burbuja. No acudas a ellos con tus problemas, sabes que su respuesta será un anímate de mierda y una media sonrisa que grita: no me importa, déjame vivir. Porque todo se ve muy simple desde fuera. Todos creemos que podríamos solucionar lo que tú no puedes. Todos nos creemos putos superhéroes. Todos creemos que podemos salvar el mundo si no estamos en él y no lo vemos derrumbarse. Salvemos el mundo con nuestro manual de tópicos y durmamos tranquilos una noche más. Pero la cosa no es así de sencilla y pueden autoengañarse cuanto quieran. Que crean, que atosiguen, que desvíen el tema si hace falta. Tal vez les ocurra a ellos. Que se jodan.